Qué suerte que tengo haberte conocido. Qué suerte mi vida que me enamoré. Ese gran sueño que hasta ayer soñaba se hizo realidad por primera vez. Qué suerte que tengo todas tus caricias que llenan mi vida de luz y de amor. Eres el deseo que cubre mi cama. Eres mi mañana, mi luna y mi sol. Me siento volar sobre un prado de rosas en mí.